Oye, este tráiler que has puesto, tío. El tráiler, lo El del Devil del. Within. Es lo de Atención al Sí, pajarito. pero que mola un huevo, tío. Hombre, Con la ratilla, 21 segundos me he llevado un susto que lo he quitado ya. hombre, Yo no veo, yo no es que veo te pones ningún. la música todo tranquila y de repente toma, pam. Y yo solo en casa digo, quita, quita, me he puesto un vídeo de ponis ahí. De Y ponis. Dora la exploradora. Sí. My Little Pony. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Solo entonces se consigue una atención absoluta. ¡Qué miedo, macho! Ya han pasado esas dos semanitas de nada, veis cómo se han hecho muy cortitas y volvemos a estar de nuevo con vosotros en vuestros reproductores, en vuestros PCs, en donde sea que nos escuchéis, para pasar esta hora, hora y media, más o menos, de información videojueguil, noticias frescas del mundo del ocio electrónico y sobre todo, como no, aderezado con el mejor cachondeo, el mayor bizarrismo de la red, de estos lares, aportado por nuestros zumbados, como no puede ser de otra forma. Y bueno, vamos a empezar ya directamente con la preguntita que tenemos, o la noticia, la del Zas en toda la boca. Y es que gustará seguramente a todo el mundo amante de lo retro. Estoy emocionado. Ha costado más de 3.500 horas de trabajo, 3.500 horas que se dice pronto, pero se ha creado una nueva consola, llamada Project Unity, que aúna 15 consolas en una misma caja, en un mismo dispositivo. ¡Al loro! Es decir, en este mismo dispositivo tendremos la Atari 7800, la ColecoVision, la Dreamcast, la GameCube, Game Boy Advance, Amstrad GX4000, la Intellivision, la Mega Drive, Super Nintendo, la 64, Neo Geo, la Nintendo de toda la vida, la PlayStation 1 y 2, Sega Saturn, TurboGrafx y Master System. ¡Toma! Es decir, todos estos sistemas de juego los han aunado en una sola consola y con un mismo mando que tiene un montón de botones, creo que tiene como unos 16 botones, no sé cuántos joysticks, crucetas, no sé, una locura que se han currado aquí unos colegas, pero por lo visto la cosa funciona, no se sabe si va a llevarse al terreno quizás de industrializarlo, supongo que no, porque esto es más de retro y más de cachondeo que otra cosa, pero bueno, es algo curioso y divertido y ojalá, no sé, yo creo que cada uno de nosotros nos gustaría tener un bicho de estos en nuestra casa para en un momento un botón y ya estás jugando a lo que quieras. No sé qué opinarán los tumbados de Project Unity. Tú más esta Englishman. Pero bueno, vamos a presentarlos a ver qué opinan. Empezando con el señor Ruedizzi, que está también por aquí. Muy buenas noches, Ruedizzi. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estamos? Me encanta eso, las mujeres, vamos. Muy buenas noches. Pues como digo siempre, encantado de poder estar otra vez aquí con todos vosotros. Y yo cuando vi esta noticia me quedé asombrado. Meter tantos dispositivos en una sola máquina es un currazo increíble y obviamente es una máquina que a todo juego le gustaría tener porque es que más cómodo no lo puedes tener, un solo aparato para poder disfrutar de tantos títulos que siempre a todos nos han quedado títulos pendientes de plataformas que no hemos podido poner o no hemos podido explotar y esto es una máquina perfecta para ello. Lo veo negro. Continuamos con Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? La sociedad cuando ve a una persona así ya huye. Pues muy buenas a todos. Yo la única diferencia que veo con lo que se conoce como Multi Arcade Machine Emulator, más conocido como MAME, por cada uno que yo creo que tiene prácticamente todo lo que has nombrado a Moniki, es el mando ese nuevo que tiene. De resto ya os digo, yo creo que ya disfrutamos de MAME desde hace mucho tiempo y lo único es tener un mando diferente. De resto, pues poca cosa más. Negativo. Muy buenas noches, Robert, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué te parece a ti el Project Unity este de las narices? Que como me ha costado con un vasco, me ha dejado el culo que da asco. Pues hola, ¿qué hace? Y nada, pues me parece que está bien esto de juntar bastantes consolitas en un solo producto. Aparte, si sale bien de precio, pues mira, oportunidad para disfrutar de aquellos juegos que tanto disfrutamos hace tiempo, la gente que no haya podido, y los que sí pudimos. Y bueno, pues a ver cómo sale el programa, que como siga como hemos empezado antes de la grabación, pues va a estar guapo el programa. Oye, por cierto, ya que lo comentamos hace un tiempo, te lo pregunto de nuevo para que lo sepa la gente, ¿qué pasa con Ulla? fuiste de los primeros en comprarla y en principio tenía que haberte llegado ya, ¿no? En principio estoy esperándola todavía, no sé si las primeras que mandaron eran ya comerciales o eran... No lo sé bien. Espero que me llegue este mes o el que viene, supongo. Así que ya cuando me llegue ya la iré comentando. Te la han robado, te la han metido en el buzón y te la han cogido el vecino. Continuamos con nuestro Seth Gramonde. Tito Seth para los amigos. ¿Cómo estamos, Seth Gramonde? Un farsante, un charlatán. Buenas noches, pues aquí ando Coca-Cola en mano, que no falle. Y bastante contento porque estoy empezando a terminar unos poquitos de juegos pendientes, cosa que me alegra bastante. ¡Menos mal! Sobre la noticia de la consola, pues quisiera decir que yo estoy más o menos pensando igual que Ricky. Lo que no hagas por un lado con el mame lo haces por emuladores con otro. Ahora, que sé que hay una serie de personas que prefieren ver la consola en una tele y verla, digamos, a lo clásico. Y los emuladores nunca son al 100% o casi nunca. Entonces, bueno, pues, si eres tan friki como para intentar adquirir algo de esto o hacer algo similar, bueno, pero yo me conformo con los emuladores muy bien. Claro. Y por último, uno de los más tumbados, Lons, el señor Lons. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida? ¡Este pedazo de pecador! Muy buenas noches. Yo creo que esto es más como anécdota. Que sí, que es muy bonito tenerlo todo no en emulador, digamos, tangible, que tienes que meter los discos y tal, pero no se da cuenta. Todo muy bonito, todo muy bien, pero... se curra el mando, por cierto, ¿eh? Esa es la gran pregunta. Pues este es el equipo que tenemos para esta noche y vamos ya rápidamente a ver cuáles son los contenidos que tenemos para este programa. Para empezar, vamos a ir directamente al arcade. Esta vez no tenemos consejos sabios, pero sí que tenemos un buen arcade. Un juego que ha salido para tanto para PS Vita como para, PlayStation 3, llamado Guacamelee. Que con nombre un poco bizarro y raro, pero bueno, ya lo he estado probando nuestros colegas, nuestros zumbados, y nos van a dar sus impresiones. Vamos a tratar en el Atención al Pajarito, esta nueva sección que abrimos esta cuarta temporada, donde comentamos aquellos juegos que hayan salido en base a un teaser, una pequeña noticia, algo que no sepa mucho de ello, pues vamos a comentarlo. Esta vez tenemos el llamado The Evil Within, que ya lo comentaremos, que el trailer nos ha dejado un poco impactados. Y bueno, en el Notición vamos a hablar sobre Crytek y la jugabilidad, y luego también sobre una noticia, a ver si estamos de acuerdo o no y lo debatiremos, que es cierto que las tablets y los smartphones están haciendo retroceder las ventas del PC. ¿Son tan peligrosos para el mundo del PC estos dispositivos? Lo vamos a comentar todo esto con el bizarrismo que ya siempre nos caracteriza en el Indie Podcast número 8 de la cuarta temporada. ¡Cara, boludo! Y vamos a darle caña ya al arcade. Abrimos esta sección arcade con el juego Guacamelee, como hemos comentado, un juego que está disponible tanto para PS Vita como para PlayStation 3, y así rápidamente, pues es un juego de aventuras, de plataformas, mejor dicho, donde llevamos a un singular héroe, un luchador de lucha libre mexicano, parecido así con el tipo Rey Mysterio, es decir, con la máscara y la parafernalia que los caracteriza, y parece ser que el humor impera bastante en el juego, por las primeras impresiones que hemos visto. No sé, nuestro amigo Robert, que lo ha estado jugando, ¿qué nos puede comentar de él? Robert, cuando quieras, tírale. Pues sí, Guacamelee, la verdad es que ha sido una sorpresa para mí. Es un juego que bueno, que lo descubrí al poco antes de salir y no dudé en comprármelo viendo vídeos. El juego es un plataformas con aventura, iremos recorriendo diferentes escenarios, haciendo una... Bueno, siguiendo una historia, la historia más o menos nos presenta que en un mundo en el que los luchadores mexicanos son como héroes, nuestro protagonista se llama Juan y es un chico que está enamorado de la hija del presidente desde pequeño, y justo cuando está llegando el Día de los Muertos, un día muy celebrado en México, los muertos resurgen, hay un malo que quiere fusionar los dos mundos por unas razones que te van dando en el juego, tampoco quiero destriparlo. Entonces secuestra a la hija del presidente y tú te entras en el mundo de los muertos y coges la máscara de los muertos que te va a proporcionar unos poderes e irás siguiéndolo. La verdad es que el juego está cargado de humor, la estética también es impresionante, pero el humor sobre todo es lo que más impera en los combos. Sobre todo tenemos el salto de la rana, tenemos el poder de convertirnos en pollo. Bueno, una cantidad de bizarradas increíble. Luego los personajes con los que puedes ir hablando cuando estás en ciudades y tal también tienen siempre esos comentarios llenos de humor. Y la verdad es que es un juego bastante bueno. Luego tiene no es muy profundo en cuanto a combos. Sí que tiene algunos que va a hacer los combates, pues que si tengas que practicar para cogerle el tranquillo, saber a los enemigos a cuáles ir de a saco o cuáles protegerte más. Como digo, no muy profundo, pero lo suficiente como para mantenerte entretenido. El juego, una de las cosas buenas que tiene también es que es cross-buy, uno de los primeros que lo trae. Es un juego en el cual si tú lo compras a través de PlayStation Store, lo podrás jugar en las dos plataformas, en PlayStation 3 y en PlayStation Vita. Lo cual, pues mira, si tú estás en casa, pues lo vas jugando un poco en Play. Luego cuando te vas de casa, si vas en bus, tienes tu misma partida guardada, así que la puedes cargar en tu Vita y seguir jugando, algo que la verdad es que se agradece mucho. En principio, te pregunto, quizás sería más recomendable jugarlo en Vita. Bueno, digamos que es un juego así de plataformas, aventura y tal, que es una plataforma Vita que se presta, ¿no?, para este tipo de juegos. Quizás una Play 3 que puedes jugar más a otro tipo de juegos más gráficamente chulos o más complejos. Sí, la verdad es que sí, que siempre este tipo de juegos son más para portátiles. Eso sí, que si estás en casa y te apetece la comodidad de cogerte tu mando y yo qué sé, y no estar tan... La consola portátil lo que tienes que estar fijando la vista muy cerca, ¿no? Más pequeña la pantalla, pero si quieres disfrutarlo está bien. Pero sí, la verdad es que en Vita se disfruta un montón. Yo no lo he llegado a jugar en PlayStation 3 porque siempre lo juego por la calle. Además es un juego muy rápido con muchos puntos de guardado, así que sí, es muy recomendable para portátil. Tú, Robert, ¿no has comentado alguna vez que los sticks de la Vita son algo pequeños? ¿Has tenido algún problema si el juego es muy frenético o con la cruceta juega sin ningún problema? No, se puede jugar tanto con los sticks como con la cruceta. Para ser un juego así plataformero de estilo clásico, con la cruceta se juega perfectamente. No tienes que hacer muchos movimientos así en perpendicular, en diagonal, digamos. Así que con la cruceta, perfecto. Y bueno, el juego está, para los miembros de PlayStation Plus, está a 10 euros. Para los que no, está a 12, y yo lo recomiendo fervientemente porque la verdad es que es un juego muy divertido, es bastante largo. Yo creo que llevaré, no sé, unas 3 horas y aún me quedará bastante. Además, una historia muy divertida y bueno, lo que he dicho antes, el humor sobre todo. Así que todo el que tenga una Vita o PlayStation 3, que se lo compre sin dudarlo, porque es un arcade muy muy chulo. ¿Tiene pinta de ser rejugable, por lo que comentas, a lo mejor, o no, es pasártelo y punto? Yo tiene pinta de que no, de que ya una vez que consigues todo, porque lo vas consiguiendo todo mediante vas haciendo la historia, así que hay algún cofre escondido y alguna parte... Así que tiene esa cosa de exploración que tenía, por ejemplo, los Metroids, ¿no? Que cuando consigues un poder te acuerdas, hostia, aquel sitio no pude ir, pues vuelvo y lo hago. Pero más allá de eso, creo que no, que una vez que te lo pasas no tiene mucho más. Pues muchas gracias, Robert, por estas impresiones del Guacamelee. Ya sabéis, todos aquellos que tengáis una PS Vita, no dudéis en comprar este juego fresco, original, divertido y rápido, y un buen precio. Y nosotros vamos a pasar al ¿A qué juegas? ¡Vámonos! Como hace tiempo, ya bastante tiempo, que no os lo pregunto, chicos, ¿a qué estáis jugando ahora mismo? Brodizzi. ¿Qué pregunta me estás diciendo tan maravillosa? Pues ahora mismo le estoy empezando a dar al Bayonetta, me está encantando el juego. Y además sigo con el Borderlands 2 con amigo Ricky Baque. Y bueno, y un poquito al Halo. Ricky Snide. Oh, yeah. Pues para variar, tengo varios frentes abiertos, algunos ya los ha comentado el Ruedi. También tengo el Bioshock Infinite, quiere decir que no me está enganchando tanto como me gustaría. De la sección arcade estoy jugando al Black Knight Sword, un juego raro hasta decir basta. Y en PlayStation Vita estoy con el nuevo Sly Raccoon. ¿Amor? El Sly Cooper, mejor, que no el Sly Raccoon que me acabo de inventar. Así sí, venga. Continuamos. Robert, ¿a qué juegas? Ceporro, palurdo e inútil. Pues yo, tras finalizar el de Darkness 2, un juego cortito pero muy muy recomendable por la historia, y esperando a ver si podemos jugar a ese cooperativo entre nosotros, estoy con el Far Cry 3, que como dijo Ricky, es un juegazo, pero como la copa de un pino. Tienes un montón de cosas para hacer y además la historia está guapísima. Y bueno, el Guacamelee, a ver si me lo termino ya, que ya me debe quedar no mucho. Y ahí, cuando tengo un ratito con la portátil, pues a ese le doy. ¡Qué perfecto mis palabras! Seth Gramonde. Tú me has enseñado a ser una leona, pichurri. Pues yo, desde que por fin he completado el Alien Mania Returns, ahora he cogido también para terminarme el Duke Nukem 3D, que lo tenía por ahí, y he arrancado el Duke Nukem Forever. Ya que ¿El Duke Nukem 3D no lo habías acabado? El 3D no, nunca. Lo tenía ahí a mitades, pero no me lo había. ¡Madre mía! A ver, todo el mundo sabe que del Duke Nukem 3D lo bueno es el primer nivel, el resto es pura mierda, tío. Anda. Anda y vete Freddy Sparrows. Ay, madre mía. Este hombre tiene valor, por lo menos, y hace cosas que nadie hace. Y vamos, en general lo que estoy cogiendo ahora mismo son muchos juegos que tengo arrancados pero sin terminar y completándolos. O sea, quiero a ver si me acabo la Alan Wake. Hay varios así, de partidas empezadas pero sin terminar. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Y Lons, ¿tú a qué juegas? Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. A lo de siempre es el FIFA, toda la mamarrachada que acompaña. Y como novedad, al Metal Gear Rising, que me está gustando muy mucho. ¡Estupendo! Pues esto es a lo que juegan nuestros zumbados. Yo sigo echándole más horas y más horas al Dark Souls. Es que ahora quiero sacarme todos los trofeos. ¡Más pesado eres, tío! ¡Eres más pesado que aquel que mató un cochino beso, tío! ¡Déjame tranquilo! Ya sé que dije que no me sacaría, pero mira, este me ha enganchado y es un reto personal. También estoy con el Demon, con unos colegas, pasándonos conjuntamente. Y evidentemente, pues un poco a lo todo, bueno, acabándome el Tomb Raider, el BioShock Infinite y al FIFA, como no, con el amigo Lon sobre todo, que madre mía, qué tristes somos muy sí, tristes. Sí, somos los tristes. Aquí hay nivel. Y dejando ya el a qué juegas, vamos al atención al pajarito. Recientemente ha salido un tráiler que nos ha dejado a todos un poco pues con el culo roto, dicho mal y pronto. Si en su momento nos sorprendió muy mucho el Dead Island, sobre todo por su tráiler bastante curioso, donde las cosas iban para atrás y muy muy espectacular, aunque el juego resultó bastante fiasco, esperemos que este nos pase lo mismo. Más o menos os pongo en antecedentes. Vemos en una especie de sótano así muy lúgubre, muy tétrico a lo show, en imagen real, yo diría que es real, o sea, que son personajes reales, una persona pues hilando como si fuese alambre de espino, en la cual mientras tanto va bajando alguien de un ascensor. Ese alguien va como disfrazado, tiene algo de una cabeza, una caja de cartón o como una caja de caudales en la cabeza. Y bueno, mientras tanto se van viendo gotas de sangre, como pequeños imágenes o flashes de un monstruo. Y de golpe aparece una mancha de sangre enorme y aparece un monstruo, una forma femenina, con 40.000, no, perdón, 40.000 no, pero con cuatro patas. Y viene, baja el hombre del ascensor también, se abre la puerta de la caja de caudal y sale un montón de sangre y demás. No sé, el trailer pinta bastante espectacular, bastante chulo. El juego se llama The Devil Within y vamos a comentar un poco, en raíz, en base a la gente que de los tumbados que ha visto el trailer, qué puede ser, qué juego nos pueden prometer con este trailer. Pues yo quisiera comentar que a mí la intro, como conocedor de muchas películas de terror, me ha recordado mucho, en pequeñísimos detalles, a la escalera de Jacob, pero en bastante detalle a Hellraiser. Esa criatura que sale como de la sangre recuerda mucho a un personaje de Hellraiser 2 que sale de un colchón, y una escena bastante parecida. Y lo del alambre de espino recuerda mucho... varias escenas de... Vamos, creo que era el ataque normal de Pinhead. era lanzar precisamente alambre de espinos. Yo qué sé, la estética en general me ha recordado mucho a Hellraiser. Hombre, yo de lo del tráiler, a mí hay cositas que me llaman mucho la atención. Primero, yo creo que ese ambiente un poquito Silent Hill con los enemigos y tal. Y lo siguiente, el tema de las trampas. Lo primero que se me viene a la cabeza son los títulos de Saw para esta generación, y la verdad es que no veo yo que vayan a ir por ahí, porque los Saw la verdad es que son más lamentables. De hecho, me recuerda, y bastante, a un juego que salió hace tiempo que se llamó El Cajero Deception, creo que era para PlayStation 2 o para PlayStation, que era un juego de rol que poníamos trampas para los enemigos. No sé si irá por ese camino, le tú poner las trampas, cómo serán, y dependiendo de los recursos que tengamos, si vais a ir más por ese toque de date prisa para poner las trampas que te viene el enemigo y te mata, o cómo lo hará, la verdad. Pero por lo menos pinta bastante bien y algo original dentro del survival horror. El tráiler en sí ya tiene algo que a mí me sorprendió mucho, es que no está hecho por ordenador, sino todo está hecho con personas de verdad y tira más a los efectos especiales, no tanto por ordenador, sino más clásicos. Que eso ya de entrada ya sorprende en un tráiler. Y luego deja muy claro, a mi parecerse, muy claro que va a ser un juego que va a volver a ese miedo más psicológico de, como dice Ricky, de meterte presión para que hagas algo, pero no un miedo apabullante de que te están pegando, están matando, no, sino que poco a poco te va a ir acojonando y te va a intentar comiendo la moral. Ese tipo de juegos que ya hace tiempo que no vemos. Hombre, yo, este es del mismo que de Shinji Mikami, si no me estoy yo equivocando, ¿verdad? O sea, si es de este tío, probablemente nos podremos hacer más o menos una idea de qué tipo de juego va a ser. Más que nada por el historial de sus juegos, pero la verdad es que poca idea podemos sacar en claro, más allá de conceptos y cosas así. No sé si será un survival o será un pasillero, la verdad es que no queda muy claro. A ver, en principio, por la poca información que se ha podido ver del juego, es un survival horror. O sea, y de hecho dice que es una motivación muy grande del señor Shinji Mikami. Recordemos que es el creador de la saga de Resident Evil. Cuando Resident Evil llegó y que empezó a gustar, que tenía esa toque de terror que a todos nos encandiló, o a la mayoría nos encandiló, antes de que fuese esa saga de tiros y acción. En principio, yo espero que, como decís por aquí, se enfoque sobre todo al miedo, al terror, al no saber qué hacer. Un poco al estilo Silent Hill. Y quizás se dejen menos pues de la visceralidad que la mayoría de juegos de acción así un poco fuertes ya vemos mucha sangre, muchas vísceras, mucha. Me gustaría que. No me importa que se vean, me gusta, pero me gustaría más tirar eso al miedo, al terror psicológico y personal, que puede ser bastante, bastante chulo, y más al menos por las pintas que podemos ver en el tráiler. Un pequeño comentario fuera de ya de lo que se ha comentado el juego. Ha hecho unas declaraciones Shinji Mikami diciendo que no cree que en esta generación haya verdaderos juegos de miedo, así que yo creo que eso es una declaración de intenciones de lo que tiene preparado en este juego. Sí, totalmente, porque si nos ponemos a pensar, yo lo más miedo que puedo pensar ahora de la generación de más terror es Dead Space, el 1. Eso iba a decir, y poco más. Si me coges un poco apurado, te diría que el último Silent Hill, el Downtown, el Downpour, creo que aún ese se podría coger con pinzas, pero nada comparado con lo que vimos. Revelation. Es verdad, ese no lo he jugado, pero quizás también. Pero bueno, nada comparado con lo que pudimos ver en PlayStation 2, por ejemplo. Que los Project Zero, el 1 y el 2, el Forbidden Siren, el Silent Hill 2... Creo que esos son Sega La Palma. Fue el boom de los survival y creo que en esta no han tirado más por la acción, así que veremos. Bueno, están para PC la Amnesia, los Slenderman, pero tampoco hay mucho. Bueno, sí, si contamos eso, ahí podemos tirar un filón bastante importante. La Amnesia creo que es uno de los... creo que mucha gente se pilló Steam solo por jugar ese juego, porque fue un boom del terror de... Sobre todo aquí, ligando un poco de conceptos, fue también cuando la mayoría de youtubers se puso a hacer gameplays de miedo y de a jugar a la Amnesia, y pilló muy fuerte por ese tipo de juegos. Y luego creo que ya fue el Slenderman y todo eso a raíz de la aparición de la Amnesia, porque antes de Amnesia no sé si hubo algo también tan fuerte de miedo, de terror en PC, por ejemplo. Hombre, la saga Obscure creo que era también de la misma gente. No llegaba al nivel de Amnesia, pero vamos, que también planteaba, era más como una aventura gráfica y tampoco estaba mal. Por lo poquito que vi. Si es el Love Cure, era un juego tipo Resident Evil, lo que jugabas con un compañero. No. Perdona. Pasa, no, sí, pero el Obscure era más de un instituto, ¿eh? El Obscure no es, claro, aventura gráfica, pero ni. No es aventura gráfica. Perdón, es que me creo que he confundido el título. Es Estoy buscando por aquí el nombre, he mezclado el título. ¿Es el anterior que hizo esta gente? El Obscure es el que eras... Penumbra. Penumbra. El Penumbra es como el... Es parecido al que acabáis de nombrar ahora. El Amnesia. Es que es de la misma gente, claro. Sí. O sea, es que se me, sí, sí. Mencionaba Obscure por error, me refería al Penumbra. Y el Obscure no es un mal juego, ¿eh? O sea, dentro del simulador está muy chulo y bastante cooperativo y chulo. Es de generación anterior. Es de PlayStation 2. Bueno, sí, estamos hablando de PlayStation 2. Está el 1 y el 2, y de cooperativo está muy chulo. Correcto. No, pero bueno, oye, si la verdad es que van a sacar este tipo de juegos o interesa que sacan de terror, survival, horror, la verdad es que sí, pocas veces, mucho lo comentábamos por aquí, que aunque se intenta, la acción es la que predomina en esta nueva generación. Si es que, fijaros, de este tema, como comenté antes, la que juega, estoy jugando ahora al Duke Nukem, y me paro a darme cuenta de que si bien los FPS están muy de moda, hace mucho que yo no veo un juego tipo Duke Nukem o Doom, es decir, juegos con un mapeado, que tú en la misma fase recorras el mapa, tengas que buscar objetivos como puedan ser llaves, en el caso del Duke Nukem y demás. Eso ha sido algo que es que no es que ahora esté poco, es que no hay nada, es como un género en sí, el FPS de exploración de mapas y tal, que se ha perdido entero. Hay géneros que es que se están perdiendo entero, y entre ellos pues los survival horror típicos tampoco están ya, vamos, cada vez queda menos. Pues creo que va siendo hora de pasar ya de noticia. En conclusión, yo diré que me parece una muy buena iniciativa. Si Shinji Mikami cree que no, como bien dice Robert, que no hay juegos de miedo en esta generación y intentará traernos algo parecido, esperemos que no salga el tiro por la culata ni el tráiler pues demuestre o crea más expectación de la que realmente tendrá el juego. En principio, si todo va bien, saldrá en 2014, es decir, que aún queda un tiempecito, pero... Las esperanzas son buenas, las previsiones son halagadoras para todos aquellos amantes del miedo y el terror. Y bueno, si queréis, así en plan rápido, yo diría que al menos Alan Wake y Resident Evil Downpour, para todos aquellos que les guste el miedo y quizás no lo hayan probado, Silent Hill Downpour, yo creo que son dos títulos a favor de decir, hostia, probadlos porque os gustarán. No sé si hay alguno, me olvido alguno que digáis, hostia, bueno, Dead Space 1 también, supongo. De Resident Evil, que va a salir el mes que viene. Resident Evil Revelations. ¿Tan cañero es? ¿De miedo o...? Que te lo diga Rodelchi, que lo ha jugado. Ya lo dije cuando lo analicé, es bastante survival y también tiene sus guiñes. Resident Evil hoy en día y Guiñes me parece que os sorprenderá. Yo ya lo dije cuando salió, sorprenderá cuando lo juguéis, ya veréis. En sobremesa ha quitado el miedo porque han puesto al monstruo ese del escote hasta el chochete, así que no vale. Pero que la 3DS lo tenías en 3D, eso, tío. Está habiendo ahora una tendencia de que ciertos juegos que son, digamos, de corte más clásico, queden relegados a las portátiles. Y por ejemplo, pongo los Metroidvania. Es una cosa que están, pero están en portátil y hay cosas por el estilo. Ya se asume que en sobremesa eso no funciona. Y con el Revelation, yo creo que es que han vendido tan poco el 6 que al final han tenido que sacar este porque han dicho a ver si podemos hacer más dinero. Porque yo creo que el 6 ha sido un palo. Habrá vendido, claro que sí, pero no creo que le hayan sacado todo lo que querían a ese juego. Hombre, claro que no, tío. Si necesitas el stick ese segundo para poder jugarlo en condiciones, normal que no vendan. Y además, tío, una cosa: se han dado cuenta de que se habla del 6. Habla del 6. Yo creo que Revelation sí ha vendido. Con todos los problemas, yo creo que se vendido, yo creo que lo están trayendo las grandes precisamente intentando amortizar más las ventas. Pues yo creo que se van a encontrar con un pequeño palo. No sé, no me veo que el Revelations vaya a vender un montón. Ojalá me equivoque, ¿eh? Y yo, es uno de los que me gusta probar por eso, precisamente porque tiene esa pinta de survival más que el 6. Yo con toda la demanda que ha habido, al menos en cuanto a foros y demás, que lo trasladaran a las consolas de sobremesa y con todo el Resident Evil que ya se ha dicho que no son como los antiguos y este sí recupera la esencia de los clásicos, va a ser... Visto así, sí. Yo creo que sí. Pero un juego que va a vender muchísimo más que Resident Evil 6. Visto así, y sin contar con las versiones que se han vendido ya de la 3DS. Cierto, no, pues visto así, pues no, me alegro, oye, porque soy el primero que está buscando un Resident Evil a la antigua. Y se me ocurre otro, Rikis, no sé si quizás me voy un poco por las ramas, pero también si os gusta el survival horror, no más miedo, pero un poco así raro, lo comentamos aquí, lo hemos jugado Rikis y yo, no sé si alguien más de vosotros lo ha jugado, es el Deadly Premonition. Buenísimo. Lo que va a salir la semana que viene. Sí, para PlayStation 3. Para PlayStation 3, una versión mejorada. no mejora mucho los gráficos, pero tiene una historia tan buena que hay que jugarla. Solo por la historia merece la pena jugar ese juego. Y por el personaje. El personaje para mí gana enteros. Es que es grandísimo. El personaje y la mano del personaje. Y la mano del personaje. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya el sub... Perdona, Reset, di la última y ya cerramos. No, que estaba recordando otro que salió... un Sirens y ha salido, pero para... Creo que no sé si PlayStation 3 y Xbox... Play 3 seguro, lo vi yo en la Store. Que se vendió por capítulo y ahora creo que se está vendiendo como una compilación entera. No lo he jugado, pero estaba por ahí. ¿Un Forbidden Siren? Sí. Uno como una especie de remake del 1 o algo así que sacaron. Sí, pero fue el 1 y el 2 que sacaron por PlayStation Network y también lo llegaron a sacar en físico para PlayStation 3. Creo que era el 1 y el 2. Si no, me no, era otro, ¿eh? Era otro, porque yo el 1 lo he jugado y lo que vi en ese no era del 1. Bueno, pues mira, ya tenéis toda Siren la información. Siren Blood Course, creo que se llamaba o algo así. Pues mira, si a lo tonto hemos ido diciendo juegos que, bueno, quien más, quien menos tienen su toque de miedo, su toque de misterio para todos los amantes del género, y ya sabéis que tenéis bastante donde elegir. Ya sabemos que no es que sea de miedo, pero algo hará, seguro. Acojonado estoy, ¿eh? Y bueno, chicos, dejando ya la sección de atención al pajarito, nosotros vamos a la más rápida, a la más fresca, a la pupurrí de noticias. Nintendo regalará uno de los siguientes juegos: Castlevania, Lost of Shadow, Monster Hunter, Luigi's Mansion, Fire Emblem, Lego City, Pokémon Mundo Misterioso, Donkey Kong, Animal Crossing. Si registras tres de estos juegos, pues cualquiera de esta lista te los regala. Así que ya sabéis, un regalito que no está mal. ¡Ah, vale! La versión rosa de la Nintendo 3DS XL se pondrá a la venta en el Reino Unido a finales del mes de mayo. Así que, ready, ya sabes, vete comprándoselo a tu novia. Póngame dos, por favor. ¡A tope! Un senador de Estados Unidos, para variar, dice que para qué prohibir las armas cuando luego los niños adoran a los personajes de las películas de Hollywood o pueden coger armas en los videojuegos. Pero por lo menos esta vez el cómico y presentador Jon Stewart le ha tirado las cosas o la verdad a la cara, le ha dicho que lo que realmente matan son las armas de verdad y no las de los videojuegos. Así que, bien dicho. ¡Cas en toda la boca! Quantic Dream se plantea llevar Beyond Two Souls a PlayStation 4. A mí, mientras no me toquen la PlayStation 3, la versión, lo demás me da igual. Y ya te vamos por culo. El productor de FIFA quiere que la saga sea tan grande como Call of Duty. Bueno, vigilemos con eso, que luego pasa lo que pasa y nos van a hinchar a DLCs y vamos a flipar todos, en colorines. ¿Has dicho FIFA? He dicho FIFA. No, sí. Entonces estaba pensando, no, DLCs, pues mira... Zapatos nuevos, cada vez que has chutado, sí, un chute. Mira, un DLC por cada chute nuevo, sí. Fíjate. Antios especiales y... Sí, a lo Oliver. Tiro de francotirador. Yo tengo una admiración profunda hacia esta persona. Pues bueno, señores, vamos a pasar ya de el popurrí a la sección más grande, la que tenemos varias noticias a comentar. Estamos hablando del notición. La primera noticia tiene como protagonista otra vez a Crytek. Ya lo comentamos hace un tiempo sobre las polémicas declaraciones que iban sacando sobre la PlayStation 3 y su potencial y demás. Ahora viene con que cree que unos buenos gráficos son los que facilitan la inmersión al jugador. Es decir, creen que gráficos y tecnología aplicada al videojuego es el 60% del mismo. Es decir, que el 40% restante en la importancia que un jugador le tendría que dar al videojuego pues sería jugabilidad, historia, multijugador, y le dan una importancia brutal a los gráficos y a la forma visual. Como no sé si la mayoría lo conoceréis, pero bueno, si no lo decimos, Crytek tiene en su haber el motor CryEngine, que ahora ya están por el 3, creo, que sí, ciertamente luce espectacular, todos nos quedamos alucinando cuando salió el primer Crysis, pero bueno, no sé hasta qué punto estas declaraciones tendrán la amiga que quieren sacarle, sobre todo para denigrar de forma tan tajantemente la jugabilidad o la historia, cosa que al menos a algunos de nosotros parece que son muy muy esenciales en un videojuego. No sé qué opinarán los zumbados, pero creo que ya están esperando como locos hacia la suya. Aquí hay algo que es innegable y es que los videojuegos nos entran por los ojos y que gráficamente los títulos tengan algún peso relevante a la hora de comprárnoslos o no, es que eso es indiscutible. A mayores gráficos, pues más nos fijaremos y más podremos comprarlos. Pero, como todo en esta vida, no todos son gráficos y muchas veces, lo comenté la semana, hace dos semanas con el Crysis 3, muchos gráficos, pero el juego no tiene alma. No tiene la jugabilidad bastante chusterilla, con una inteligencia artificial mala, y que sí, que es verdad que los gráficos importan, pero es que hay otros elementos que a lo mejor son más que ese 40% que dice Crytek, a lo mejor sería un 60-40 más vez, con jugabilidad, historia, y algo que al final, lo que yo siempre recuerdo, diversión sobre todo, por encima de todo, que por algo son videojuegos lo que estamos jugando precisamente, y que nos creen ese gusanito que el día de mañana cuando acabemos X juego digamos, ostras, pues la verdad es que me ha marcado como es este título y demás, y esos son los juegos que con el paso del tiempo los recordaremos una, otra vez y 500.000 veces. Yo, para mí, yo siempre lo he dicho, una de mis prioridades antes que los gráficos siempre es una buena jugabilidad y una buena historia, es decir, como bien dice Ricky, es que yo me divierta jugando y puede engancharme al juego. Doy dos claros casos. Dark Souls para mí tiene una jugabilidad que te mueres, o sea, y muestra a ellos que llevo unas 200 horas de juego, y Max Payne, mi saga favorita también, es una historia que para mí es digna de Oscar. Son grandes, quizás para mí, referencias dentro para mí lo que es un buen videojuego o que te enganche un videojuego. Gráficamente, evidentemente que todos buscamos unos gráficos bonitos y algo que nos llame la atención. Yo lo pondría algo secundario. Yo, para mí, totalmente ese porcentaje lo cambiaría. Lo que me viene también a la cabeza, no sé si vosotros podéis arreglarme esta duda que tengo, es también a qué se referirá exactamente Crytek con estas declaraciones. Es decir, ellos creen que todo debe ser gráficos que te cagas por la pata abajo, al estilo de su CryEngine o a lo que hace Quantic Dream con esos gráficos hiperrealistas. O, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza juegos indie como Mark of the Ninja. Por ejemplo, para mí son unos gráficos alucinantes. Evidentemente no es lo último del mercado, pero es un gráfico que va acorde al tipo de juego que hacen. Por lo tanto, exactamente, ¿qué es lo que se está refiriendo aquí el señor de Crytek? A ver, yo creo que ahí ya me has dado la clave. Es decir, la cuestión está en que una cosa son los gráficos en respecto a más luces, más sombras, más, y otra cosa es el diseño artístico. Yo creo que un caso muy concreto lo hemos tenido con BioShock Infinite. Vale, no tiene el motor de Crytek, pero sin embargo, todos hemos alabado los gráficos de BioShock Infinite. Y no es una cuestión de cuántos polígonos tengas, sino de cómo lo uses, cómo lo pongas, qué diseño artístico tenga el juego. Y eso lo hemos tenido incluso en PlayStation 1. Hay veces que un juego tiene peor motor o peor planteamiento, pero es sólido, porque esa es otra base importante. Tener un juego donde no desaparezcan los objetos, no haya popping o no haya fallos de que atravieses una pared. Cuando tienes un juego sólido, aunque su apartado gráfico no sea el más puntero, no hablemos de un motor, un CryEngine y cosas así, y su diseño artístico está bien llevado, a veces eso es más importante que lo gráfico. Y obviamente, totalmente de acuerdo en lo que decís, no se debe desmerecer la jugabilidad y la historia. Un juego que sea, como ellos dicen, un 60% gráfico y, ¿qué te digo yo?, 20 de jugabilidad, 20 de historia, ahí te está faltando algo. Es decir, te estás haciendo un juego que, como se ha dicho alguna vez, más parecería una película interactiva que un juego en condiciones, y eso tampoco se debe permitir. Yo creo que con lo que dice el señor de Crytek se refiere en general al aspecto visual. Como bien ha dicho Sed, no siempre hay que tirar por la potencia bruta. Ha puesto ejemplos, yo recuerdo recientemente el de Journey, que no lo he podido jugar, pero me parece un juego a nivel visual espectacular, brutal. Recuerdo otro juego que me sorprendió muchísimo, como fue el Kirby Epic Yarn, un juego con una estética súper simple, incluso con una resolución de mierda como la que tiene la Wii, pero también gráficamente sorprendía. Y obviamente Crysis 3, pues que es una bestia parda en todos los sentidos que puedes buscarle gráficos. Pero de todas formas está claro que el 60% no es importante. Quizás hace años sí. Quizás hace años, pues que hostia, en cuanto nos cambian un poco los gráficos nos volvíamos locos. Pero ahora que hemos llegado a un punto en el que, bueno, que se vean mejor las texturas, un poquito más de carga poligonal, tampoco sorprende tanto. Y ya hemos visto tantos tipos de diseños que tampoco sorprende un diseño muy muy distinto. Tiene que ser un juego muy muy rompedor para que sorprenda. Pero yo lo he dicho mil veces, un videojuego, la gracia de un videojuego es el control, es tu jugar. Y Mientras eso, la jugabilidad esté muy bien ajustada y te diviertas jugando, es lo primordial. Si luego encima le metes una buena historia, ya es para cagarte, te tiene enganchado como un loco. Y ya si además tiene gráficos, pues ya hablamos de obra maestra, pero Super Mario sigue funcionando y mira, no tiene historia. A mí me ha hecho pararme más a mirar el Train el 2 o el Gianna Sisters, que son juegos 2,5D, pero tienen un diseño artístico precioso, me han hecho valorar más eso que otros juegos que a lo mejor tienen unos gráficos más fotorrealistas, pero después a la hora de la hora tampoco te transmite tanto. Eso pasa muchas veces. Yo, y claro, cuando hablamos de esos juegos, por ejemplo, que tienen una jugabilidad al estilo más clásico, eso es muy disfrutable. Pero también pasa un poco lo contrario. Tenemos el Super Mario de Wii U, que es un juego de grandísima jugabilidad, aunque sea un poco de, más o menos de lo mismo de otras generaciones, pero yo veo que el apartado gráfico, para ser una Wii U, que se supone que es un nivel de PlayStation 3 o Xbox, son unos gráficos bastante patateros y que da una sensación de que lo han hecho en 10 minutos, que da gusto. Entonces, a ver, no diré que eso haga que el juego sea malo, pero sí es cierto que uno le da un poco de peor nota y lo valora un poco menos por eso. Pero, por ejemplo, vosotros, no sé si seguramente alguna vez ya habremos hecho esta pregunta, y si no os la hago ahora, tenemos el juego como que está a punto de venir, Beyond Two Souls. Vosotros, ese juego, gráficamente, o sea, ¿os llama la atención? ¿Os dice, no, hostia, voy a por la historia por lo que van a contar? ¿O realmente es lo perfecto y lo bien detallado que está, que es lo que quizás os da más ganas de jugar? ¿Jugaríais a Beyond Two Souls sin ese pedazo de brutalidad de gráficos? Hombre, yo creo que Beyond Two Souls, igual que Heavy Rain, una de sus bases ya no es tanto una brutalidad gráfica, sino la emotividad de los personajes, la expresión. Si tú me hicieras ese juego pero todo eso, motor de PlayStation 2 que todo se pudiera controlar, eso Time, es con gráficos, tú lo mismo lo has dicho. Claro, todo claro, eso es gráfico, sí, es que o sea, la expresión en no sé qué, no sé cuántos, todo eso lo consigues con una mejora gráfica. Por eso me pregunto, ese juego sí que se basa en gráficos. Quizás no sería lo mismo jugarlo con unos gráficos bastante peores. No sé, o a lo mejor sí, dependiendo de la historia. ¿Vosotros lo jugaríais, por ejemplo? A ver, sí, pero ya perdería mucho de su encanto. Es que precisamente una de las cosas que más se le recriminó al Heavy Rain del Beyond, no lo sé, es que era muy poco jugable. Es decir, Heavy Rain era un Quick Time Event con pata. Prácticamente, de hecho, tenías un botón para andar y el resto eran pulsaciones y más pulsaciones. Precisamente ese juego tiene ese problema, que no es demasiado jugable. Es un juego apabullantemente gráfico, pero que mucha gente le echó en cara precisamente eso, que, hombre, la ambientación, la música, los gráficos eran gloriosos, pero después a la hora de juego, tú no puedes decir que Heavy Rain sea un juego hiperadictivo en lo que respecta a la jugabilidad, porque es que no tenía ese punto. Y de hecho es un juego de esos que te lo haces una vez, dices, hostia, qué maravilla, ya sé quién es el asesino del origami, y ya no es un juego que tú vayas a coger muchas más veces. O sea que es un claro ejemplo lo que tú estás poniendo ahí. ¡Ahí, ahí! ¡Que este hombre sea feliz, joder! Pues después de la clara y concisa respuesta de Seth Gramonde, nosotros vamos a pasar a la segunda noticia. Una noticia también bastante curiosa y bastante candente, en la cual los últimos números, los últimos datos de ventas, nos indican que tanto las tablets como los smartphones hacen retroceder las ventas del PC bastante. Estamos hablando de un 7,6% respecto al 2012. Es decir, que ha caído muchísimo la venta del PC. ¡No puede ser! ¿Qué ocurre? Pues, bueno, no solo PC, sino también los notebooks. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues bien, que cada vez están saliendo dispositivos más potentes, más fuertes, que más se asemejan a un PC. Evidentemente, estoy diciendo, se asemejan, e incluso lo podíamos entrecomillar. Pero la gente está viendo con muy buenos ojos estos dispositivos y está dejando de lado al PC. Supongo seguramente por la poca utilidad que le están sacando, el poco partido que le están sacando al PC, y que sí que les da lo mismo sus dispositivos móviles y tablets. Así que no sé si vosotros opináis que esto es un paso adelante, un paso hacia atrás, qué pasará con el PC, o si podemos ir despidiéndonos poco a poco de este armatoste. A ver, esto es un paso natural, yo creo, en la industria, pero en la industria casual, en la industria general. El PC como plataforma de juegos no va a desaparecer, ni mucho menos. Lo que pasa es que la gran masa de público que todo el mundo tiene un ordenador en casa y lo usaba para lo mismo, ahora se han dado cuenta que con un tablet pues tienen lo mismo, más cómodo y menos espacio. Pero como si hablamos solo del tema de videojuegos, también se han dado cuenta que ya no necesitan una Wii, o una consola con dos o tres juegos, sino que con el tablet se los pueden bajar incluso gratis y tienen esos 5, 10, 15 minutos al día de juego simple y rápido que mucha gente pues le ha dado por jugar desde hace un par de años. Así que es un movimiento normal y natural, yo creo que era de esperar del mercado, pero y yo creo que incluso van a seguir bajando las ventas, pero se va a mantener un mínimo que es el del mercado normal que tendrá el PC ya de aquí para muchos años. Es que no creo que haya habido un desplazamiento, como tú comentas, Rudisi, de que me compro una tablet y ya me compro un PC. Sí, no, depende del uso que se le vaya a dar. Evidentemente, muchos de nosotros utilizamos el PC no solo para... Es que ni algunos ni para trabajar, sino directamente para jugar. A lo mejor es cierto que con la tablet, es verdad que mucha gente la utiliza para trabajar y ya no necesita un PC, pues por la portabilidad que tiene, poder llevártela a todos lados con una facilidad que a lo mejor hasta... un notebook un poquito más grande y es más aparatoso por el tema de tener que estar arrancándolo y demás, esa facilidad te la da una tablet. Verdad que por ahí sí que pueden estar vendiendo ventas, pero en cuanto a videojuegos, yo creo que el que se compra una tablet para jugar, pues ¿qué quieres que te diga? Anda un poco desencaminado en cuanto a calidad de videojuegos se refiere. Por poco más, a lo mejor te compras un PC de sentillo y le tiras ahí muchísimas más horas que... ¿Y no estás contando los juegos casual? ¿Nos estás contando estos juegos, el boom que están teniendo? Vale, vale, pero acuérdate, yo es que no creo que tú te compres una tablet para jugar al Angry Birds, tío. Acuérdate lo que hablamos hace un par de años cuando estuvimos en la última Game Lab, que el señor de EA, que decía, el de Digital Chocolate, que decía que la industria está en el mundo del videojuego portátil y sí, pero, casual. Pero eso lo dijo el señor de Electronic Arts, ¿verdad? ¿Me acabas de decir, Monique? Correcto, sí, que es ahora Digital Chocolate. Vale, el que la semana pasada estaba cerrando un montón, no sé qué compañías fueron, que habían comprado y que están cerrando absolutamente todos los juegos sociales que habían sacado. Así que ese es el futuro que EA tiene. Perfectísimo, vamos. Un juego de FIFA Star o algo así se llama, uno de la granja, otro de pescar, otro de la cocina. Todos esos juegos sociales Electronic Arts los ha chapado. ¡Sasca! ¿Por qué? Pues todos sabemos por qué. La gente paga la primera vez, pero ya a los 6 meses te cansas de jugar y es que son así. A ver, esto es el reparto de un pastel. Es decir, cuando antes de que llegara la Wii y todo este tema, en esos tiempos, el pastel eran los jugadores. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese pastel también se cuentan a los casual. Y claro, para las compañías no les importa si los juegos son de calidad o se juega más cómodo o menos cómodo. Importan las ventas. Y es cierto que todo ese mogollón casual que está ahí está dando unas ventas brutales. Incluso a veces los mismos jugadores hardcore, la idea es que les apetece jugar juegos más casual. Yo me acuerdo, no sé, por tantas veces de idea que juega o de recomendaciones. Robert creo que recomendó uno que era ¿Dónde está mi agua? O algo así. Había muchos juegos que no significa que uno sea peor jugador, significa que hay días que te apetece jugar algo distendido. Y obviamente lo que yo creo que se iba a pasar es que las tablets se van a comer a las portátiles, porque hoy en día hay mucho más mercado de portátil de cosas en las tablets que a lo mejor en una Vita o en una 3DS, por más que Nintendo o Sony quieran. Y la cuestión está en que yo no creo que el jugador hardcore, el que quiere una experiencia completa de juego, suelte una consola o suelte un PC. Pero sí es cierto que obviamente esos números, esas ventas están ahí y ellos como empresarios que son tienen que tenerlas en cuenta y están viendo que el sector de móviles y tablets se está llevando esas ventas en lugar de poder llevárselo ellos con sus consolas. Pero, a ver, una cosa es que hablemos de el desplazamiento a portátiles, que no sé hasta qué punto podrá ser, no lo veo tan locura como que desplace a los PCs. Es que me parece una exageración. O sea, me parece una locura. Y sobre todo con lo que estamos hablando, las plataformas digitales que cada vez están haciendo más fuerte al mercado del PC. Yo, sinceramente, me gustaría ver los números de jugadores de PC, o sea, de jugadores que este año, en 2013 o en 2012, se han pasado al PC. No solo como plataforma única, sino que ahora también juegan a PC, es decir, que digamos parte de sus inversiones que antes solo eran en consola van a PC. Yo creo, no sé vosotros, pero yo para mí ha subido ese número, tiene que haber subido por narices. A ver, ha subido, pero siguen comiéndose mucho los números del casual, se comen todos los demás números. Es que es una cosa extraña de contar, pero hay veces que te da más dinero un Angry Birds vendido a mansalva que un Tomb Raider. O sea, es extraño, pero es así. A veces, como un juego que diga en gracia, lo que pasa es que normalmente es una cosa que no se cuenta, pero yo tengo amigos que programan aplicaciones de móviles y a lo mejor tú puedes dar la campanada a la decimoquinta juego que estés sacando. No es una cosa de saco un juego hoy y mañana me he forrado. No. Tienes que sacar uno, como le ha pasado al Minecraft, Angry Birds, una serie de juegos, que es que de repente dan la campanada, pero a lo mejor no es pero su primer juego. Ese juego que comentas, vale, Angry Birds, que es el más conocido, te pongo ese porque como que tú me dices el más conocido, pero ese es uno entre los 4 millones de juegos que hay. El Cult of Rock puede ser otro y cositas así, que es verdad que por 70 céntimos te lo pillas y está bastante bien para las risas, pero esos son solo 2 o 3 juegos, por lo tanto no sé hasta qué punto podemos generalizar que es que el mercado casual se está comiendo al hardcore. Yo es que no lo veo así, la verdad, pero bueno, una teoría que a veces las ventas de un juego eclipsan a las de los demás y por eso creemos que el casual se come al hardcore, pero yo no lo veo así. Bueno, mirad sin ir más lejos lo de las ventas que está teniendo PS Vita. No sé, los chicos que vosotros que tenéis PS Vita, los que tenéis aquí de nosotros PS Vita, que estáis más por sobre el tema, las ventas han bajado un montón de lo que se preveía, ¿verdad? Es que si no saca juegos a Moniki, Sony la cagó y había aprendido la lección. Bueno, no, mejor dicho, no aprendió la lección. Sacó PSP, no le dio soporte. Mierda. Sacó PS Vita, que salió en E3, ¿qué soporte se le dio? Nada. ¿Cómo te crees que van las cosas? Pues así va. Y así va, que alguna cosa buena sale, obviamente. Pero ni le dan bombo, ni le dan nada, ni soporte ninguno. Y es lo que hay. Y lo de las tablets que decís, ¿vosotros creéis que las portátiles se están desplazando a las consolas? Pues las tablets lo mismo con los PCs. Es que es yo creo que pueden convivir perfectamente. Y que los casuales están comiendo el terreno a los hardcore, no. Son los que dan dinero de verdad, los hardcore. No, ese mercado si puede ser cierto. Que es un poco lo que yo comentaba antes, es que a lo mejor si te vas a pillar entre un PC para trabajar o una tablet para trabajar, lo mismo, dependiendo de tu movilidad, te es más fácil una tablet, evidentemente, que a lo mejor un portátil. No, sí, la tablet es para ahí en esos casos para navegar y las ventas de un portátil o de un notebook. Obviamente, la tablet es para lo que es navegar, mirar el correo, jugar a juegos casual. Porque no, hay un montón de aplicaciones que te sirven para el trabajo. Es que mucha gente, para tema de marketing y demás. Sí, hasta cierto punto, para mirar datos. Utiliza para trabajar. Claro, cuando se saca un jugo tremendo. Sí, para trabajar, por ejemplo, estás en presentación o en un bar o no estás en la oficina o lo que sea, pues sí que supongo que te vale la pena, pero está limitado, obviamente. Claro, yo está limitado, sincero. Pero es que yo es que te digo, el ordenador casi solo uso para grabar el programa y para jugar, porque es que el resto lo hago desde el móvil. O sea, el móvil tengo los apuntes, tengo allí muchísimas cosas, y lo que es navegar, el correo, el Facebook, es que lo hago todo desde el teléfono. Claro, o sea, claro, yo sinceramente el ordenador. En mi caso, el ordenador lo utilizo simplemente para jugar. Entonces, si yo fuera alguien que no soy un jugador hardcore, es que no tendría PC, me conformo con un tablet. Claro. Si tengo que cambiar de aparato, me compro otro tablet mejor, pero no me voy a comprar un PC. Hoy en día, ¿cuál es el mercado que está más explotado? ¿El hardcore o el casual? Ahora mismo están intentando reventar ya el casual a mano poder, ya no saben cómo reventarlo. Efectivamente, es el lingote de oro, ya está, pero si es que no hay más. El hardcore está más que reventado y obviamente lo seguirán reventando porque se queda dinero, pero... Como bien... Es otra fuente claro, distinta, es una fuente que el prestigio a un estudio se lo dan los juegos hardcore, no se lo dan los juegos casual. Obviamente, tú lo recordarás en la Game Lab, que daban como los juegos casual y los juegos así para móvil y tablet, que eran el futuro. Obviamente eran el futuro porque no lo habían reventado lo suficiente. Es una burbuja, como lo fue Wii, que durante 3-4 años petó y esto va a ser lo mismo ahora con los smartphones y los juegos así. Pero lo que digo, es el paso natural al mercado. Luego veremos a dónde van a ir los casual, porque se van a ir moviendo al sitio más simple y más fácil. Claro, pero yo creo que... yo diría que no es un mercado que compite contra el hardcore. Es un mercado que convive con el hardcore. Eso, el casual, digamos, que llegará un momento que se pasará de moda los juegos así, llegará otra cosa, pero claro. El hardcore siempre estará ahí. Sí, sí. Pero es que yo no pienso, por ejemplo, que por más que ellos quieran, tú puedas controlar un juego tan bien con una tablet o con un móvil como lo controlas con un buen mando. O sea, otra cosa no, es que me hables ya de cargarse. Tú lo ves como un jugador casual, hardcore. No, Claro, estamos hablando de que solamente esto es para los casual. Un hardcore no juega casi en su smartphone. Hombre, eso también depende. Cuando te pilla, a lo mejor te apetece echar una partida a algo, hay mucha gente que son hardcore que se pillan juegos de claro, portátiles pero ya, de esto. Sí, hay juegos claro, que con Final Fantasy se puede jugar en un móvil tranquilamente, porque eso no requiere jugabilidad compleja, ¿eh? Claro, para pero, sí, pero hay ese un juego ya pasa por un hardcore. Pero ese juego el tablet nunca te va... Sí, claro, pero para ti el tablet o el móvil no te va a sustituir tu PC o tu consola. A un casual sí. Mira, yo que tengo tablet y PC y de todo, me he comprado bastantes juegos que no me compraba en el móvil por el tamaño, me los compré en el tablet. Por ejemplo, hay uno de Mass Effect, se llama Mass Effect Infiltración o Infiltration o algo así. Tengo uno que se llama Horn, que es de un chaval también que se encuentra en un mundo extraño. Y yo me he puesto a jugar y me acabo cansando. Es que no, el control táctil a mí me cansa mucho. Tener el tablet en la mano me cansa. Estoy esperando a que me llegue la Ouya para ver si puedo meter esos juegos en la Ouya y poder jugarlo con mando, porque es que al final los que somos hardcore de mando nos acabamos cansando. Y las baterías, no olvidemos nunca es la razón principal por la que yo no juego mucho en mi móvil. Porque después te pillas en la calle, te pones a jugar y cuando te vas a dar cuenta te has cepillado la batería y claro, no te conviene. Lo que os decía antes, no creo que sea el mercado casual algo que compite con el hardcore, sino algo que convive con él. Tú decías lo de que el Final Fantasy estaba en el móvil. Sí, pero ¿de dónde viene Final Fantasy? Estamos en las mismas. Primero pasa por donde pasa, por las consolas o el PC, y luego se porta donde se porta para sacar más pasta. Si es que estamos siempre en lo mismo. O viceversa. Si os fijáis como hemos dicho antes, lo del Revelations, que salió en la portada y demás, y ahora lo pasan para los más, entre comillas, hardcore, porque que ha visto que el mercado va a tirar fuerte. Y queda dinero. Si y es da que, dinero, es correcto, que estamos sí. en lo mismo. Y estamos basados en dinero y es lo que no, hay. Pero lo cierto es que yo no sabía lo de... Y por Ricky me ha sorprendido bastante lo de Digital Chocolate y que haya cerrado tantas secciones. Porque ya digo, estaba todo tan... Ya digo, si es que fue hace 2 años cuando en la primera Game Lab que estuvimos y estaba tanto todo el mundo, pero loco, con los juegos de móviles, por los casual, y yo que creo la pasta que darían. El problema todo, como la panacea, era como la sopa de ajo, ¿no? Sí, sí, y bueno, nosotros nos dieron la vara, bien sí, lo sabe. Comentamos, y aquí lo comentamos, sí, sí. Nos dieron la vara, pero ¿qué pasa? Que, claro, es una mina de oro, hasta que todo el mundo va a picar... El primero que la encuentra es el que gana. Mira los de Robio que se han forrado. No, pero no solo eso, porque el concepto que tenía Electronic Arts era de micropagos. Y tú la primera vez pagas porque, hostia, quiero seguir jugando. La segunda vez tal, pero a los 3-4 meses, como te dé un poquito el bajón, dice, mira el dinero que me he dejado para nada. Ojo. Tengo que seguir pagando para seguir jugando. Pues entonces deja de jugar, es que es así de claro. Al final los micropagos, muchos juegos lo que te hacen es que acabas abandonando. Pues por eso mismo estás cansado de pagar para poder jugar. El modelo de móvil es más de publicidad que otra cosa. Angry Birds. Es que muchos casos están aprendiendo ya de eso. Es decir, ellos han entrado con muy buena intención y han empezado, como contaba el año, como lo de los pitufos y las pitufresas con los niños, que salió un pollo que no vea porque empezaron ahí a comprar a las pitufresas esas de las narices y empezaron la gente a encontrarse pedazos de factura. Y claro, yo creo que más de un caso ha entrado, ha empezado ahí a las compras y cuando se ha dado cuenta dice, joder, el pastizal que me llevo soltado en la mierda esta. Y al final, pues, te das cuenta de lo que nosotros, ya por la experiencia que llevamos de años, pues ya sabemos. Bueno, algunos. Hay quien sigue picando con los trajes del Street Fighter 4. Pero que algo que ya sabemos todo, que aquí te están sacando el dinero hasta por respirar. El creador de Angry Birds nos dijo que no os penséis que Angry Birds ni es el primero, ni el segundo, ni el tercer juego que hacían. Rudy, que dijo 90 y algo, 100, dijo que antes de Angry Birds. 50 mínimo. Dijeron una barbaridad. Hasta que crearon Angry Birds y dieron con la tecla. No os penséis, yo con este tipo de juegos, yo lo que veo es que hayan hecho Angry Birds y luego saquen más juegos, no significa que los siguientes juegos sean tan buenos, bueno, mejor dicho, tan adictivos como Angry Birds. Solo que en ese momento y en esa época dieron con la tecla. Ahora a lo mejor siguen haciendo juegos. Sí, yo lo dije antes. Y vale, serán la compañía, será Robio, será compañía y tendrán nombre, ¿vale? Y esos juegos venderán. Pero a lo mejor otra compañía da con la tecla y vende una barbaridad y luego ya no saca ningún juego que merezca la pena. Bueno, mira, ahora por ejemplo, sin ir más lejos, no sé, uno que está todo el mundo, evidentemente todos los casuals, pero es que es una locura lo que está pegando el juego, el Candy Crush este de las narices. O sea, es un juego que no, evidentemente no está pegando tan fuerte como el Angry. El Angry. Pero yo es que no paro de ver gente y que vamos para el Candy y la fuerza que está teniendo el Candy. No sé qué compañía es, pero me gustaría saberlo para ver, o sea, si también es el pelotazo o es que ya son gente que ya está puesta en el tema. Pero aquí, ahí hay un punto interesante. Vosotros diríais que lo, yo creo que no, vamos, vosotros diréis que los casual o la gente con el tema de los móviles le cogen cariño a las compañías. Es decir, nosotros tenemos compañía, ejemplo, Naughty Dog es buena, venga, pues va, estamos como pendientes a ver qué saca Naughty Dog. ¿Vosotros creéis que alguien está pendiente al próximo lanzamiento de Gameloft, por poner un ejemplo de compañía medio conocida del sector? No, pero cuando le sale un nuevo juego y dice de los creadores de Angry Birds, dicen, ah, de los de Angry Birds, entonces claro, lo bajo. Es que no dice la policía, no van a lo siguen, pero en cuanto sale el juego se lo promocionan así y ya se lo han vendido. Claro. Es lo que yo os contaba ahora, que han sacado Angry Birds y dieron con la tecla. Ahora el siguiente que saquen, no, a lo mejor no es tan bueno, ni mucho menos, ¿vale? Pero no me lo tiene hecho. Y a vivir de eso. O a lo mejor es mejor, pero como no sale en el momento clave, porque claro, Angry Birds lo que tuvo fue salir en el momento en el que salió. Sí, la fuerza de los móviles, de los smartphones, correcto. De los smartphones, sí. Fue así. Y a lo mejor viene ahora alguien que no lo conoce ni su prima la calva, da con la tecla y es lo que se lleva. Y pero luego a lo mejor no hace ningún juego que merezca la pena. Ese juego es que además estuvo muy bien en el sentido de que estaba muy bien planteado para jugar en un smartphone. Es decir, es de esos juegos que tú dices, no tengo problemas con los controles, que de hecho era más cómodo jugarlo en un smartphone que en una consola, diría yo. O sea, es que no lo he probado mucho, pero... Claro, yo diría que se juega muy bien. Que es la maravilla para jugar a Angry Birds. ¿La cuál? Oh. La Play 3, ¿no? Kinect. La Wii. Que es la clave, tío. No, pero yo así para comentar y acabar, a mí el hecho de que se estén centrando tanto en los smartphones, en los tablets, el público, el casual, se estén bien yendo hacia ese terreno, los desarrolladores estén apostando para ellos allí, me parece genial, porque la sangría que vivimos hace 2-3 años con Kinect y Move fue terrible. Y que ya no, que estén separándose por fin y nos dejen tranquilos, digamos, a los hardcore, y a las plataformas hardcore les dediquen lo que hay que dedicarles y no intenten meter mierda para meter gente de un mercado que está claro que no iba a ir, me parece genial. Pero mira, esto es como todo, ¿vale? Ahora están explotando el mercado casual como pueden, y ya llegará un momento que la burbuja explotará, como todo en esta vida. ¿Qué han hecho con PlayStation 4? ¿Qué es lo que hay más de moda ahora en YouTube? Los youtubers, ¿verdad? ¿En qué se han focalizado? En que puedas hacer gameplays y todo el mundo pueda disfrutar. Pues ya está. Si es que va a ir así, esto va a ir así. Y hasta que se ponga de moda otra cosa, la revienten a... Sí, pero lo de los youtubers no es un fenómeno, o sea, es un fenómeno, pero entre la gente que juega mínimamente, no es un fenómeno entre el gran público casual. No, no casual, yo me refiero a ganar dinero, que con los casual hacen esto y que se han enfocado los smartphones y las tablets en hacer eso. Y el PlayStation 4, por ejemplo, he visto el filón en los youtubers, que mucha gente hace gameplays y tal, y ya, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Pues que se puedan grabar partidas y poderlas subir a YouTube directamente. Y lo que está de moda, pues es lo que se focalizará para intentar sacar dinero. De todas formas, hay un punto interesante sobre esto de los smartphones, los tablets y demás. Y es que, claro, el jugador casual no se va a comprar una consola en la mayoría de los casos. Yo, o sea, conozco mucha gente que no juega y que, bueno, no se van a comprar. Y lo entiendo. Es decir, yo a mí no me gusta jugar, ¿para qué me voy a gastar un pastizado en un Xbox 360? Es una tontería. Pero lo mismo, tienen un móvil que se han comprado, que eso sí lo usan, y ven la misma propaganda que viene en Google Play o en la Store de Android, ven una cosa, o algún amigo les cuenta de tal juego que está gracioso y que vale un euro, y dicen, pues mira, pues me lo compro y juego algo. Entonces, entre eso y poquito a poco, siendo muchas personas, pues generan unas ventas. No diré, obviamente, que acaparen al hardcore, pero hay veces que sí llega a pasar que un juego hardcore vende menos que un juego casual. O sea, es que no digo que sea normal, pero ocurre y está ahí. Y aunque no sea así, es un sector, es un pastel demasiado goloso como para que lo dejen estar. Obviamente todos quieren pillar ese pastel y todo el mundo se lanza a ver si pillan dinero, como pasó con la Wii. Salió la Wii con el mandito, empezó a vender y quisieron todas. Sacar el Move, el Kinect y la puñetera que el madre que los parió a todos. Y así se quedaron, porque es que es tentador, es dinero. Y mira el hostiazo que se ha pegado ahora a Wii U por seguir con la misma tónica y ver que el casual no es un público fiel, evidentemente no es nada. Es que han intentado, bueno, tengo aparte off topic entre comillas, han intentado una cosa que es tener la Wii U para los casual y tener, perdón, la Wii para los casual y la Wii U para los hardcore. pero yo sigo repitiendo el mismo discurso que siempre, la cagaron haciendo una consola de entretiempo y no esperándose y sacar algo más potente. ¡Pues, qué gusto me he quedado! Si no hay más opiniones ni más comentarios, vamos a cerrar ya la nutrición. Creo que hoy ha sido más una tertulia de bar de un jueves tarde que un debate, pero bueno, creo que ha estado interesante la cosa, sobre todo en el mundo casual. Es un mundo que nos gusta mucho hablar, mucho meter de baza, mucho meter cizaña, y veremos si al fin y al cabo estos dispositivos desplazan o no al PC. Claro que sí, campeón. Lo que sí que vamos a desplazar es la siguiente sección, porque viene la cesta de Rikis. Rikis, se acerca ya mayo, se acaba abril, y dice el refrán: hasta mayo no te quites el sayo. ¿Nosotros qué? ¿Nos tenemos que quitar la pasta para ponerla en videojuegos o podemos descansar un poquito este mes? Mi corazón palpita como una patata frita. Hombre, en mayo salen cositas yo creo que bastante interesantes, empezando por un juego para la PlayStation Vita que parece que apunta a maneras y a título que hay que tener sí o sí, es el Soul Sacrifice. También para PlayStation 3 y Xbox 360 va a salir Persona 4 Arena, un juego de pelea con los personajes de esta saga. El recopilatorio descargable de Walking Dead lo tendremos en formato físico por estos lares y con una edición, si no me equivoco, de lujo con un cómic para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Va a salir el que posiblemente sea el último juego de la mítica THQ, Metro Last Light, que apunta a muy buenas maneras. Para nuestro amigo Rudy C, su Nintendo 3DS, un juego nunca visto, Donkey Kong Country Return 3D. También tendremos para PlayStation 3 y Xbox 360 el Fuse, si no me equivoco el nuevo título de Insomniac, a ver qué nos traen esa gente. Y ya para terminar, lo he repetido en este programa 300 veces, Rudy C me dio la razón. Va a salir Resident Evil Revelation para PlayStation 3 y Xbox 360. Así que tenemos juego de miedo este año para la PC y Wii U. ¿Para qué? PC y Wii U también. Es casual. Es casual, tío. Yo PC y Wii U, mismo haremos. Casual los dos. Pues para todo el mundo tenemos Resident Evil Revelation, así que a darle caña al juego de miedo. No lo dudéis, juegazo. Y confirmado que es Fuse, es de Insomniac Games, ¿eh? No te has equivocado, has hecho bien tus deberes, casi, pero bien. Me lo he inventado, la verdad, lo de Insomniac me sonaba de algo, a ver si cuadraba. Yo lo suelto, si cuela, y si no me la pela. Pues bueno, la verdad es que no haya muchos títulos este mes, hay bastantes, está la cosa interesante. Creo que el Revelations es uno de los potentes y, bueno, no sé yo, pero hay también cositas interesantes. Lo que sí que sé es que vamos a tener que ir cerrando ya, no sin antes pasar por la recomendación del experto. Esta vez nuestro experto de la semana va a ser Seth Gramonde, Tito Seth, que nos va a recomendar alguna cosita. Así que Seth, cuando quieras, dale caña. ¡Atender! Pues yo voy a recomendar una saga, lo único que pasa es que va a ser, no sé si se ha podido publicar en algún fanmade, en alguna traducción, que es la saga Ring. Pero no las películas que ya se conocen y se han visto tantas veces, no, los libros. Los libros de Koji Suzuki, que son bastante más interesantes, que además plantean las situaciones mucho más en un sentido de investigaciones, en un sentido bastante más profundo, y que desgraciadamente, aunque el primero sí ha llegado a España, que ese se puede comprar aquí en España, los demás yo los he tenido que comprar importados, porque no los he visto traducidos. Quizá buscando por Google podáis encontrar algo, pero de verdad es una saga que merece mucho la pena y que es mucho más profunda. De hecho, eso de Sadako que sale de la tele, no, eso, todo eso es cosa del cine. El libro va por otros derroteros y la verdad es bastante, bastante recomendable. Ahí está Ring, Rasen, Loop y después una compilación que se llamaba Birthday, que era varias historias relacionadas. Y creo que ahora ha salido uno que se llama S, pero eso no lo conozco todavía. Después de Seth y esta nueva información sobre Ring, para todos aquellos que solo conozcáis el mundo de las películas y os guste, pues ya sabéis a qué tirarle. Claro. Nosotros, donde sí vamos a tirar, es al final del programa. ¡Bien! ¡Bien! como siempre decimos, es un placer enorme estar otra noche más con vosotros, una noche divertida, una noche zumbada, noche con contenido, con cosas que comentar, y lamentablemente, desgraciadamente, siempre os apena llegar a este punto donde ya cortamos, donde ya se acaba al menos el Indie Podcast de esta semana, pero contentos por esperar que llegue una nueva edición, un nuevo programa de aquí dos semanitas y que vosotros lo disfrutéis gratamente. Mira si es buena persona. Así que ya no me enrollo más y me despido de nuestro amigo Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi. Gracias por pasarte una semana más y nos vemos de aquí dos semanitas. Hasta luego. Creo que está confundiendo. Nos vemos dentro de aquí dos semanas. Ya me diréis qué tal ese Resident Evil Revelations. Y nada, me despido. Quiero mandarle un fuerte recuerdo a José Jabalí, un titular indiscutible aquí en el podcast que no ha podido estar por causas mayores, digamos. Yo creo que ha quemado el subrouter, no que no mienta que no ha petado. Pero nada, le mando un recuerdo y nos vemos la semana, bueno, dentro de dos semanas. Que vaya bien. Ricky Snyder, también un placer enorme tenerte en nuestras filas. Cuídate mucho, muchacho, y nos vemos en dos semanitas. ¡Hasta luego! ¡Que te caiga! Pues bueno, nos vemos en dos semanas. Ya cuando Amazon me mande el juego le daré mis impresiones a Ruizy de Resident Evil Revelation. Aprovecho para saludar a Antonio, que nos dejó en la web un comentario sobre su blog www.ahorajuegoyo.com, el cual nos recomienda, lo cual ahora recomendamos otro su blog. Y yo creo que este ha sido un programa, la verdad, que zumbado a más no poder, y creo que hacía falta un programita así en el que se nos fuera bastante la cabeza todo. ¡No temáis! ¡Soy un loco cósmico! Robert, un abrazo muy muy fuerte para ti, señor, y nos vemos en breve. Cuídate mucho y a seguir dándole al guacamole este de las narices. Hazte un favor, guarda esas pastillas. A guacamole, eso es lo que le da Ruedi, no yo. Y... ¡Hace salsa! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, claro, el otro hablando argentino, ¿eh? Que... Sí, un mexicano hablando argentino, ojo. Y pues bueno, que nos vemos la semana que viene. Gracias a Dabros por estar ahí en el chat dándolo todo. El tío está escribiendo solo, pero no pasa nada. Es un bot. Ahí. Sí, sí. Nos vemos la semana de aquí a dos semanas. Una fiesta de la leche, vamos. Set Gramonte, Tito Set, un abrazo también muy, muy fuerte. Y nos vemos pronto. Hasta luego, figura. Cuídate. Me gusta cuando te pones profundo. Nos vemos en dos semanas. La verdad es que ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Y a ver qué más jueguecillos puedo contar que me he hecho. Si es que me hago alguno más. ¡Bueno! Y por último, al prepurciano de Lons, un tío que da mucho asco, pero se le quiere, aunque no se lo digamos. ¡Cuídate! ¡Hasta luego! Prepurciano del planeta Prepurcia. Claro, el prepucio que tiene. Oye, antes de despedirme, quería dar un dato que ha hecho... Una estadística que ha hecho... La compañía de antivirus de AVG, que dice que el 90% de los juegos pirata, no estoy invitando a la piratería, pero es que me parece absurdo, que dice que el 90% de los juegos pirata llevan malware, ¿vale? Bueno, ahí lo dejo, me parece absurdo defender a la piratería así. Buenas noches. Sí, porque si fuera así hubiera muerto de cáncer tú seguramente. yo y mi familia y todos los del edificio. Madre mía. Pues bueno, después de este miedo que nos quiere meter Lons en el cuerpo, que es muy malvado, nosotros vamos a tener que cerrar ya el programa. Daros las gracias por seguirnos una noche más, un programa más, una edición más, y por estar ahí con nosotros dándolo todo, por seguirnos. A Dabros84 un abrazo muy muy fuerte. Y nada, sabed que nosotros hablamos cada dos lunes a las 10 de la noche, hasta ahora, y podéis entrar como aquí el colega al streaming, comentar en directo, hacer comentarios, hacer preguntas, interactuar. Nosotros, si podemos, pues también hacemos el máximo de interactuación posible. Y nada, deciros que esperemos también que os paséis por el programa, a ver quién tiene narices a pasar, a decir la vuestra, que últimamente parece que estamos en crisis de todo. No hay cojones, están cagados. Hay crisis de económica, hay crisis de invitados. Cada dos lunes a las 10, que no has dicho. ¿Qué? Cada dos lunes a esta hora. Y si no, he dicho a las 10, he dicho a las 10. No me lo creo. No hay malware, en el podcast, no os preocupéis. No, está Lon. Mentira. No hay problema. Sí. Y está Ruedi, que no está Warri Ware, que es Ruedi. Sí, guacamole. Pues bueno, gente. Uy, de madre. Dios. Cuidaros mucho, sed buenos y nos vemos de aquí a dos semanas. Bueno, no. En el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao. Por Hombre, eso. Yo me acuerdo de que la gente se compraba la Play 3 por jugar a The Last Guardian. Eso lo habéis grabado. Sí, está grabado, está grabado. Gilipollas, qué gilipollas la gente. Es que los guardias me apretan. Toma, te la petaron, cabrón. Hostia. Sí, me recuerdas a la risa de No te rías, que es peor. Ay, sí, de programa ese. Tú, Robert, sobre todo has comentado algunas veces que los sticks de la Vita te parecen pequeños. En este juego, ¿con la cruceta puedes tirar o...? Mierda. Ah, venga, va. Ya te hemos estado falsa. Cago la leche. Hablando de Vita con Nintendo, que es que pavo. Sí. Hostia, tío. ¿Y eso? Parece una peli de terror. En la cadena. La silla, tío, la silla. Madre mía. Ha molado, ¿eh? Bueno, hoy. Las agujetas. Y dejando ya el a qué juegas, vamos al atención al pajarito. Dios, no sé quién se le ocurrió este nombre, me siento idiota cada vez que lo digo. La recomendación musical de la semana viene por parte del juego Sonic the Hedgehog para la versión Master System, la de 8 bits. Es la canción de Bridgetown, la del puente, y... como no está José Jabalí y no le gustan estas cosas, pues mira, se la colamos a Strangis y así no nos la quita. Por lo tanto, disfrutad este MIDI, que bueno, no deja de ser un MIDI, pero es bastante chula, es bastante relajante, una canción bastante chula. Disfrutadla.